que se viene, que se viene, que se viene para acá. Que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá. Que se viene, que se viene, que se viene para acá. Que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá. Se va a tirar.